الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس السابع عشر درس تمند نيروندي لنكين سبتي نياي ربيع الأول أيا غني النبي نيانقاي أسيكو أفيدلو filo ñani annabi ñan kayna xassu sikani ñe sine wu jinu ko mona tan ngate aro sikko nasar nu konti nga miladi octobre atam akabu octobre kabu ñan sine wu jinu fili tambille arubane sheikhu rahimahullahu ta'ala hum pallega tan danga darsu tamundo naxtandi nanti arruknu thani takbiratul ihram aw haram kabri haram kabari ke kundo angana kende bar tan wa ba'da ha gata afalle al istiftah annaris duang ko kenya gan subhanak allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk angana kenko annati a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenya darsu tamundo tumundi ke annari fatiha khara fatiha khara ke bismillah nga araqinga keta bismillah ke sokhe ngari yalla na fatiha di man tadi sheikh ngara ti mo khobe aga kho akenna war nanti bismillah ke na fatiha no ko nyati yo kenyani annati bismillahir rahmanir rahim qa subhanaka allahumma wa bihamdika kenga aru a'udhu billahi minash shaitanir rajim aru bismillahir rahmanir rahim annakun kon no gundo nyaranti bangandini yo hay bismillah ke aya ya fasar nanda aro suratul fatiha ke bangar na khara bonati wa qira'atul fatihati ruknun fi kulli rak'ah fatiha khara ngini gombo nganya rakan ne sudi kata fatiha ke hay kenya rit nanda nada awre ko nanda ngani ati bismillahir rahmanir rahim awre ni bismillah wa rajopata la tonga ar rahman finnanan ko regan allah allah finne nyurwan te gani ar rahim finnanan ko regane allah ya allah gi finnen kayna yemi bagal inga dan atike kundu na bismillah ke akonini ya barakatan baraki mure khanne ma khayna baraki mur wallahi wasti'anatan arudde may mure yo kenyani barakatan wasti'anatan ay na barake muruti allah tokhongani na demande muruti allah tokhonga awa finun no gondi kenya nanna barake murnu allah allah batu anna baraken kita na khairin kita barake kin khairin nyaayi agabe gane allah ga jiti nan kamaya qanna ni misal de serenna ti kena barake nya murnu ina sarnu barake nya murnu ina ana famu kharamu ko barake nya murnu salli waqtu nga dangine ana famu anta sumunu anta allah batati mu gonga kasarnu ngara ho nyanga dang e konada ngani awa kende barin timo barake ke allah subhanahu wa ta'ala batiye anta dangina aro ngara kebe tu nangolli tay na allah batu kenya ni barake nga ye rekundu na barake nga na muru allah kenya daga tinno rakhana daga sig hotane tanga nyaga na barake nga kenta shariyan no khonga kenni hilaka penya wal iyadu billah kana ngolli anga allah batana ngolli na kumo nde mana sarno ngani khidimani nyamar khannun ci ginal lan kutay gay barake ngay kitana ken qara gan awle an alla an gada da barti alla yan khairin gabe nyakit ken yahay barake ke bismillahir rahmanir rahim barakatan baraki muri khanne ma khaira kut kenya wasti'ana tarabbi may muri alhamdu lillahi atiti gande ngalla danga alhamdu ke kundu sana'un atikeni tigande nyay sana'un kenni tigande nya naam wal alif wal lam al alif kebegano aru lam kebegano ngani alhamdu ke yo ona nya honne rawanya jogono munta ke famun je way makha al angana angana hamdu ke konantina al angala a kebe ko aru al la kebe angara kokundu kenya hay alif kebe ganongan alif ke karne kebe lam nya hay mene kenya ni al ke al kenya na tandang wal alif kebe ganu wal lamaru lam kebe garo hamdu ke angar kengar tang listighraqi jami' al-mahamid ho ho gan tige ho nyay nasu nasu an fam yolandi awrana asuta kan tinna Allah dangan amare gatin Allah rokti kan den nan kawa wal alf wal lam alf kedo lam kebegay kenni listighraqi yolandi de ay jami' al-mahamid tige honchu ho ho gani tigandi ho nyay an fam kenno Allah subhanahu wa ta'ala nan kawa akenda gan Allah bana da wona Allah tigana tiken bawni Allah tinema sugo kamma yan agri Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah an famu angara warzaqi kita angara khairi kita angara tuwa kita anyi me golle hitkenga an famu aranga nanya andru goto yenga nanya angara sababu nu mutwa na kungut ka kita Allah subhanahu wa ta'ala gar hube dabar ti me an famu agara dabar ya yo kenya ni ikhtiyari kenga Allah subhanahu wa ta'ala ona atigana tay naam Allah aga hube da barni nam ponnan cira kuna fasawun ta wonda bari aga linga dangani aga yeme be ne mana aga linga dangani ando famu kenga anna ken to korna hamdan kenyan ko tigan de nyani ke ando famu ati wa amal jamilu ka amma golli haram pare ngadre golli gemunta alladhi kebe la sun'a lahu hoganta hadamare mendanga kitira golle ganta hadamare mendanga la sun'a lahu golle ganta hadamare mendanga fihi kenno hondi mithlul jamal khu haram parwe serenga na nyaga am param pare nga nani anu fama faram pare nyani awa agemunte kenga gema yimi a golle ni kenga ay akenke ndiru gare kundu nyanta alla ndanya kundu wa nahwi yaro kemme khawara misara de ganat serebe e kari agille nyande kari gille nyande ana fa ma ken ka kari wa atimmanten ana fa ma ngata nyimme ma kenya kenki nanduya igana kenko atifassana ubihi nanti ganditi kenna yusamma madhan ina ken to qurana awa baramande nyay ma ken ka ko ganati jakkinde la hamdan inta ken to qurana tigande yo keko na ranya na ona sigino ka hube garo gara ke dirin kar rondi odangi yo garni kubin odangi ya al usul thalatha ken gon yo keno ko anyita akote mangani kenya gani gatandanga wal alf wal lam li istighraq jami' al mahamil wa amal jamil alladhi la sun'a lahu fihi mithl al jamal wa nahwihi fa thana'u bihi yusamma madhan la hamdan yo kenya ni rabbil alamin tagfunun kama odangi ke ar rabbu usul thalatha nanki lungana raga rakona rabbuna tib kamaneke tagandana ke huwa akenyana li ma'budu batifonga ana fam al maliku ayani marananga al mutasarrifu ayani firuni lanku pandananga murabbi jami'il alamin ayani tagfunu chusu marananga marandananga ni khoron dindananga bi ni'amihi ti awa ane manunga al alamin yare tagfunu ku kullu ma si wallahi fofu sugad walla gafe alamun kenni tagefo nyayi usul salatan dati wa ana wahidun min dhalika alalam ati wa huwa allah ken rabbul jami'i ayn ani asusu sukamanyane allah be dungara be madungara ba asukamanyane allah on shigino ngani ati bismillah orje patalla to ngar rahman finnanan kore gan allah finne nyur wan tegani ar rahim finnanan kore gan allah age finne kenna yemi be galinga ta ida ke kwa barakatan baraki mure khanne makha واستعانه ترود دي ماي موري يدي موري خن مخا الحمد تيغاند لله وعلى دنگا الحمد كي كوند ثناء تيغاند نياني كي والالف الف كي كوند واللام ار اللام كي بيغا الحمد كي لاستغراق يولاند نياني جميع المحامد تيغا هونچو كف مانتينغا واما الجميل قمه گمونتينغري فو فرام پر الذي كيبي لا سنع له فيه hogan gol la sunu alahu kitra golliganta armare mendanga fihi kenno hondi mithlul jamal kho faramparo e mko wa nahwiru kimmi khawara kengnani fasana ubihi nanti ganditi kempo harampare yusamma madhan rabindina ken kulli mashariyan dina ken khilli baramande nya baramande ngana mugaya gandi ko jakkinde la hamdan inta kento garanti gande ko anate ada paramasir ada paramare awra ra jakki sirinjiringa ana fam rabbil alamin tagfunun kama ar-rabb kama neke huwa al-ma'budu ayani batfunga al-maliku marana na yai alimutasarrifu illan kupana nyama aura ni finu nyillan kupanda nanni Allah subhanahu wa ta'ala yi murabbi jami'il alamina tagfunun chusu khoron dinda nanni Allah yi amra nanni Allah yi bi ni'amihi tani manunga al alamina ke kun tagfunu kullu ma siwa Allah fufusu gade Allah gahe alamun tagfunya ni wa huwa Allah de rabbul jami' Allah ni asususu awa kamanga Allah ni asusu kamanga وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.